信じた叶わない未来霞んでく一昨日楽しい記憶もゴミ箱にポイ。それとももう一度君の元あのの今頃行ってももう遅い。 I wanna touch and I wanna kiss but I gotta go 忘れてないけど思い出せない君のことが I understand Let's go. もうその愛の言葉はカピーアンペーストきっと誰かに言ったセリフ誰かにしたキスがイエスボのトリックチリ滅裂の決別が来るなら別々のままでいるのがベストでも待ち続けたレスポンス But stop Cause I gotta let go I wanna touch and I wanna kiss But I gotta go 忘れたいのに情けたい取り留めない奇跡を 何が言えたとか何度2倍再生の日々を思い返したって意味はない 二人あの頃に戻れたて二人お互いを許せたて一生の約束なんて言葉は嘘に変わって何度も Let go I'm not afraid to die.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Un año nuevo con las prioridades bien puestas. Con la llegada del año nuevo, empiezo a pensar en todo lo que ha quedado atrás. Respiro y cierro mis ojos para sentir lo que llevo dentro de mí. Quizás muchas tristezas y decepción, pero al abrir nuevamente los ojos, tengo ante mí una nueva oportunidad. Haré lo posible por realizar mis sueños. Tengo la actitud, capacidad y ganas de cambiar y hacer las cosas mejor. Ya no me voy a preocupar por nada que no valga la pena. Estoy dispuesta a volver a sentir amor y bondad, incluso a dar parte de mí a quien sí se lo merezca. Ya siento felicidad. Quiero recibir todo lo bueno que este año me puede ofrecer. Doy gracias a Dios por tantas bendiciones que he tenido y porque todavía puedo hacer lo que yo quiera. Este nuevo año estoy dispuesta a brillar en todos los sentidos. Amaré a quien me ame, pero dejaré atrás quien solo me dé penas. Y así ese capítulo de mi vida quedará cerrado. Volveré a tomar control de mi vida. Escribiré todo lo que yo de verdad quiera en un libro en blanco. Este año tendré mis prioridades claras. A esta edad ya poco me importa lo que digan o lo que piensen los demás. Pues me he dado cuenta de que al final, lo único importante es lo que yo pienso de mí misma. Sé que no puedo estar bien con todos, pero si la calidad de amigos que tengo es mejor, prefiero tener pocos pero buenos amigos, que amigos en cantidad. Aprenderé a ser selectiva con lo que deseo, pues me he dado cuenta de que no necesito tantas cosas para estar bien. Escojo vivir tranquila, con un solo y un buen amor, con pocas cosas materiales y con sentimientos más reales. He aprendido a distinguir lo bueno de lo malo, a priorizar las cosas importantes de la vida. Y haciendo un resumen de todo, he decidido que, sobre todo, quiero ser feliz y estar inmensamente agradecida por la vida. Quiero vivir feliz, aun con todos los baches con los que me he topado. He logrado estar en paz conmigo misma y así hacer feliz a quien está a mi lado. La vida es un suspiro, hay que vivirla y sentirla con gratitud y alegría. Cuando lo hacemos así, aprendemos que efectivamente es posible vivir una vida bella. Feliz año nuevo, vivamos sin tantas reglas. Dejemos que la vida nos sorprenda y aceptemos que todo lo que nos suceda será para bien. Dios nos ama. Dejemos que Él sea también nuestra fuente de fuerza y esperanza para que este año nuevo sea vivido con amor y gratitud. El destino nos lo creamos a cada paso que damos. 여름바람에 너그 소리 창문을 열어 인사했어 바람이 타고 서둘려오는 작은 새소리에 읽고 있던 책을 덮어두고 어디에서 날아왔니 하고 웃으며 눈을 감고 맞는 따스한 햇살이 내리는 오후 세상이 내 외로 심플해서 복잡하고 기괴한 것 따위 그 누구에게도 이해받지 못한 채 그대로 도심에서 벗어난 깊은 숲속 딱히 누구도 찾아오지 않더라도 조금 더 외롭다는 생각 따위 하지 않는 걸 꼭 마주치지 말아줘 이미 굳어버린 마음 혼자라 나는 어느 거야라던가 전부 다 혼자였으니 뭐 상관하지 않지만 동화책을 통해만 바라봤었던 이 세계를 조금 동경하는 것은 그쯤 허락해주면 안 될까 Yo no creo en el destino. Para mí el destino no existe. Yo creo en lo inevitable, pero no es eso que llaman destino. No puede ser que todo lo que hago es un burdo juego al azar. どうして一度で Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El año 2020 comenzó oficialmente y, como es costumbre, la expectativa es grande entre todas las personas. Será un año de nuevas oportunidades para recuperar el tiempo perdido, pero también podría haber amenazas que hay que saber sortear. Por eso, el horóscopo es básico para hacerse una idea del futuro. Este nuevo año 2020 viene cargado de sobresaltos y más emociones que nunca. En 2020 tendrán lugar 6 eclipses en lugar de los 4 habituales. Habrá 2 eclipses solares, 21 de junio y 14 de diciembre, y 4 eclipses lunares, el 10 de enero, el 5 de junio, el 5 de julio, el 30 de noviembre. Dichos eclipses incidirán enormemente en cada uno de los horóscopos de una forma distinta, dependiendo en qué casa se posicione. Es por ello que daré las predicciones sobre tu signo zodiacal. Recuerda que el 25 de enero es el año nuevo chino. Ese día prepararé una predicción especial para un horóscopo chino. ¿Qué te parece que comencemos con ello? El primer signo del que les hablaré es de Aries, del 21 de marzo al 20 de abril. Este 2020 será muy positivo para las personas nacidas como Aries. Las energías serán sumamente favorables a lo largo de los 12 meses, pero será importante que no confíes del todo en las personas, ya que también podrías ser traicionado. En el amor, va a ser un año de renacimiento en lo personal y amoroso. Por fin encontrarás a la persona ideal y en el mejor de los casos te comprometerás. Esta nueva temporada lograrás concretar tus sueños y formarás la familia que tanto anhelas. En el trabajo y en el dinero, este 2020 será un año de crecimiento laboral, generarás un patrimonio para tu futuro, así que quizás consigas la casa de tus sueños. También se concretarán unos viajes laborales y quizás recibas una propuesta que te llevará a cambiar de ambiente. En la salud, este año estarás bien en cuestiones de salud, pero no dejes de alimentarte correctamente. Mes, número y día de la suerte, marzo, abril y agosto, números 13 y 27, el día es martes, y el consejo es no te preocupes por los detalles, piensa más con el corazón, no te conformes con poco y cuida tu cuerpo y mente. Tauro, del 21 de abril al 20 de mayo. El 2020 será un año en el que te centrarás en ti mismo y en el que crecerás profesionalmente, así que si estás pensando en retomar tus estudios, no lo dudes. En el amor, este 2020 no será muy positivo para el amor. Es probable que tengas peleas con tu pareja y que tantas discusiones les acerquen al divorcio. En el trabajo y en el dinero, es importante que pagues todas tus deudas. De lo contrario, podrías tener problemas en el futuro. Es necesario que te pongas al día con tus pendientes económicos. En la salud, a mediados de año, podrías caer enfermo, así que presta mucha atención a todo lo que consumas. Tu estómago te lo agradecerá mucho. Mes, número y día de la suerte. Los meses son abril, mayo, septiembre y diciembre. Los números son el 7 y el 10, y el día es el jueves. Consejo: aprende a decir no. Dale más importancia a la amistad. Mejor solo o sola que mal acompañado o acompañada. Y deja la rutina en el pasado. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Va a ser un año de éxito, vas a tener mucha abundancia, vas a progresar en temas laborales y el amor te sonríe. En el amor, este 2020 el amor te sonríe si estás soltero, ya que llegarán muchos amores a tu vida. Pero si estás en pareja, lo mejor es que analices cada una de las situaciones o si no, habrá muchas peleas y celos. En el trabajo y en el dinero, este nuevo año conocerás gente muy importante que te ayudarán a escalar profesionalmente. Pero debes ser muy cauto al momento de aceptar las propuestas que te den, ya que si no lo analizas antes, es probable que tengas muchos problemas a lo largo del 2020. En la salud de Géminis será espléndida, pero no debes dejar de hacerte los chequeos pertinentes para prevenir y cuidar tu salud. Mes, número y día de la suerte. Los meses son mayo, junio y julio, números 2 y 5, y el 10 lunes. Consejo: cambia lo que no te gusta. ¿Qué es lo que realmente quieres? Sigue captando la atención de todos y confía en tu intuición. Vamos por un bloque de canciones y ya volvemos con más. Recuerda que estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. destino debes buscarlo, no te vienes solo. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hemos vuelto. Continuemos con más signos y sus predicciones. El siguiente es Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Este 2020 habrán muchos cambios y serás sumamente romántico. Crecerás profesionalmente y lograrás todos los objetivos que tengas en mente. En el amor, te volverás a enamorar y lo más probable es que decidas vivir con tu pareja para formar la familia que tanto deseas. Si estás soltero, lo mejor es que los dejes lo mejor es que dejes los malos amores en el pasado para que no te generen cargas y malas decisiones. En el trabajo y en el dinero, el ascenso que tanto anhelas llegará. Tendrás mucho éxito a lo largo del 2020. Así que lo importante será reinventarse y si tienes en mente poner un negocio, no lo dudes y hazlo. En la salud, tienes que tener mucho cuidado con los accidentes de tránsito. También debes de prestar mucha atención a los accidentes caseros que podrían convertirse en los peores. Mes, número y día de la suerte, meses junio, agosto y octubre, número 0 y 14, día miércoles. El consejo es, déjate llevar, arriésgate, no te rindas a la primera, mente sana, cuerpo sano. El siguiente signo es Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Este será un año muy determinante, sobre todo en temas de dinero y prosperidad. Pero no te traiciones a ti mismo, cree más en ti y lograrás conseguir los objetivos que tanto anhelas. En el amor, si este año quieres casarte o tener hijos, no lo dudes, ya que lograrás concretar todos tus planes. Si estás soltero, lo mejor es que no te sabotees y cree más en ti. Trabajo y dinero, si estás buscando un aumento, no dudes en pedirlo, ya que lo tendrás, y si no, es momento preciso para cambiar de trabajo. Salud. Tendrás un año muy favorable, pero no dejes de lado la comida saludable. Haz dieta y mucho ejercicio. Si estás pensando en realizarte alguna operación o cirugía, todo saldrá muy bien. Mes, número y día de la suerte, meses marzo, julio y agosto, número 5 y 12, día viernes. Consejo. Nunca te rindas. Disfruta de los momentos de complicidad. Primero el deber, luego el placer. Libérate. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Será un año de renovación, de ayuda espiritual y que tendrás un encuentro contigo mismo para crecer personalmente. En el amor, los virgos tendrán muchos amores, así que estarás muy feliz. Pero es importante que tomes la decisión correcta para que alcances la felicidad. Te va a buscar un amor del pasado, pero lo mejor es que le digas que no y dejes de lado esa historia o si no sufrirás mucho daño. Trabajo y dinero. Este año llegará una nueva propuesta laboral y aunque te encuentras bien en tu puesto actual, lo mejor es decidir seguir creciendo profesionalmente. Salud. Tendrás muchos dolores de cabeza, migraña o podrás tener mal de ojo, así que toma mucha atención a las señales para cuidar tu salud. Mes, número y día de la suerte, meses febrero, abril y septiembre. Número 6 y 13, día sábado. Consejo. Sigue tu instinto, abre tu corazón, confía en los astros y no te rindas fácilmente. Vamos por un bloque de canciones y volvemos con más signos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. Las oportunidades no ocurren solas, tú las creas. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse Yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Será un año fuerte, te librarás de ataduras del pasado y esto te ayudará a renovarte en temas laborales y estudios. En el amor, este año el amor tocará a la puerta y encontrarás al amor de tu vida. Si quieres formar una familia, lo conseguirás. La luna será el planeta que influirá en tus energías y esto hará que sea un 2020 muy romántico. Trabajo y dinero. Este mes de febrero habrá un cambio laboral que te ayudará a crecer profesionalmente, pero será importante que te deshagas de las malas amistades. Salud. Es importante que te reinventes. No dejes de hacer dieta y ejercicio. Mes, número y día de la suerte. Meses, marzo, agosto y octubre. Números 9 y 21. Día, martes. Consejo. No tengas miedo de atreverte. ¿Es la persona adecuada? Aprende a escuchar. Tómate un merecido descanso. Escorpión, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Este 2020 será un año lleno de fuerza y te librarás de todos los problemas. Te olvidarás del qué dirán y podrás alcanzar lo que tanto anhelabas. En el amor, este año será de muchos amores y traiciones, así que presta atención con quién te involucras. No regreses con el amor del pasado porque eso te hará que reniegues más de lo debido. Trabajo y dinero. Conseguirás trabajo nuevo, así que decides salir de tu zona de confort para poder lograr avanzar. Retorna a las aulas y será muy positivo para tu vida en un futuro. Salud. No reniegues mucho porque si no, te ocasionará muchos problemas de salud y tensiones. Mes, número y día de la suerte. Marzo, abril y septiembre, noviembre. Número 13 y 30, día domingo. Consejo. Acepta ayuda de tus seres queridos. Déjate llevar. Ponte a prueba. Confía en los astros. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Un año de triunfo y éxito. Vas a crecer personal y profesionalmente. También llegarán amores nuevos. Amor, la felicidad estará de tu lado. Podrás vivir una intensa historia de amor, pero no te olvides de la familia, ya que el amor incondicional te hará mucho más feliz. Trabajo y dinero. Vas a salir mucho de viaje y esto te ayudará a ponderar las energías para lograr todos tus sueños. Si tienes en mente un negocio, no dudes en hacerlo, ya que todo será exitoso. Salud. Tienes una gran salud, pero lo ideal es que no dejes de lado los ejercicios y la buena alimentación. Mes, número y día de la suerte. Meses, febrero, abril, mayo y diciembre. Número 15 y 27, día martes. Consejo. La fortuna no existe, provócala. Cultiva tu amor día con día. Cansado o cansada, pero satisfecho, no exageres. Vamos por un bloque de canciones y volvemos con más. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 風昼も夜も君のことを思う気持ちサムラセン見たく driving me crazy maybe 口にすれば届くこの思いでも君との距離は遠い 見えないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって壊すこと簡単 El agua hace flotar a un barco y también puede hundirlo. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Continuamos con más signos y sus predicciones para este 2020. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Es un año para reinventarse, volver a estudiar o salir de viaje. Cuídate mucho de los chismes. En el amor encontrarás al amor de tu vida en una persona de Aries o Virgo. Este año formarás una familia y alcanzarás la felicidad plena, pero debes controlar tu carácter. Trabajo y dinero. Vas a salir mucho de viaje. Vas a estar en constante movimiento y recibirás nuevas propuestas laborales que tendrás que evaluar para progresar. En la salud, haz ejercicio, visita el mar y esto te ayudará a limpiar tu aura. Mes, número y día de la suerte, enero, marzo, agosto y diciembre, números 17 y 31, día, martes. Consejo, el cansancio siempre vale la pena, abróchate el cinturón, no te rindas a la primera dificultad, haz deporte. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Va a ser un año de triunfos, crecimientos económicos y tienes que retomar tus estudios para seguir creciendo profesionalmente. En el amor, este año la puerta del amor toca tu vida, te vas a casar y tendrás tu familia. Trabajo y dinero. Va a llegar el ascenso que tanto esperabas y crecerás económicamente. En la salud, te tienes que reinventar, así que haz ejercicio y dieta para tener una vida más saludable. Mes, número y día de la suerte, febrero, marzo, mayo y agosto. Número 15 y 23, día viernes. Consejo, recuerda atreverte siempre, no tengas miedo. Tienes todo para lograr el éxito, ve despacio. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Este será tu año y alcanzarás muchos éxitos en salud, dinero, amor, trabajo y más. Deja lo negativo atrás o no lograrás avanzar. En el amor, olvídate de los viejos amores y empieza a mirar más allá. No te niegues a vivir nuevas aventuras románticas y te harán sentir muy feliz. Controla tus energías y tus celos, así lograrás ser feliz como tanto anhelas. Trabajo y dinero. Este año crecerás económicamente y será el momento de comenzar a crear un patrimonio para tu futuro. Salud. No comas más de la cuenta porque si no tendrás problemas con tu estómago. Aliméntate correctamente y estarás muy tranquilo a lo largo del año. Mes, número y día de la suerte. Marzo, abril, octubre y diciembre. Números 8 y 29. Día, sábado. Consejo. No te rindas fácilmente. Atrévete, confía en ti y descansa. Vamos por un bloque de canciones. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. その理想 Si tu mente es fuerte, todas las cosas difíciles serán más fáciles. Si tu mente es débil, todas las cosas fáciles se volverán difíciles. 朝船よ、どこへ行く時を漂えば愛しい心紡ぎ星となれ、酔いに闇に炎にこぼれて遠き世に歌うセミシュグル、恋一つ花閉じれば愛しい Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Este año 2020 será otro año de transformación. Algunos continuarán con la metamorfosis iniciada en 2019, mientras que otros comenzarán a modificar su camino para mejorar su trayectoria. Esto a veces se hará de manera radical. Los cambios no nos asustarán. Por otro lado, los impulsos fuertes pueden hacernos impacientes y explosivos. Sin embargo, los proyectos en los que te hayas tomado el tiempo de reflexionar con calma tendrán éxito más fácilmente siempre y cuando seas humilde. Tanto en nuestras actividades como en nuestra vida amorosa, soplará un viento de libertad durante todo el año. Tendremos más dificultades para compartir y seguiremos nuestros deseos de una manera a veces más individualista. En resumen, si controlamos bien nuestra energía y nuestros deseos, podremos actuar más eficazmente para vivir una realidad más cercana a nuestros sueños. ¿Cómo resumir el 2020? El 2020 seguirá siendo un año de metamorfosis. Será también un año en donde tomarás las riendas de tu vida. El deseo de querer evolucionar y modificar tu destino está muy latente. Según los signos zodiacales, va a depender de tus relaciones en el amor o en el trabajo. En todo caso, nunca te darás por vencido. Después de algunas tiradas de pelo, vas a ver que las cosas poco a poco se irán solucionando en ellas mismas. Después de algunos altercados, las situaciones que vivirás empezarán a tomar sentido. Te darás pronto cuenta que no hay mal que por bien no venga. ¿Cuáles son los signos zodiacales con más suerte en el 2020? Tauro. Nada ni nadie podrá detenerte en este 2020. Más testarudo y decidido que nunca. Seguirás con tus ideas. Los astros te acompañarán en tu metamorfosis y la suerte está ahí presente. Virgo, el amor, el trabajo, la salud, estarás muy bien en todos los ámbitos. Este 2020 la suerte estará contigo todo el año. Escorpio, el éxito está de tu lado en 2020, pero ten cuidado de no tomar una decisión por capricho. Importante, este 2020 tampoco será un año de descanso para Aries y Libra, que experimentarán grandes cambios en sus vidas. Sin embargo, su determinación les permitirá ver los lados positivos de estos cambios y no dejarlos ir. ¿Para qué signo será complicado este 2020? Géminis, este 2020 anuncia complicaciones financieras. Cada día las cosas se complican más. No te disperses y todo estará bien. Cáncer, los astros te sacuden en todos los sentidos este año. Tendrás que seguir el movimiento a toda costa y trabajar muy duro. Leo, grandes cambios se avecinan este 2020, ya sea en tu familia, en tu vida diaria o en tu trabajo. No tendrás más remedio que adaptarte rápido y bien. ¿Qué te ha parecido estas predicciones para este 2020? Recuerda, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Espero que te haya gustado esta emisión del día de hoy y te invito a que me sintonices en otro programa los días lunes aquí en Peace Minus One a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sé breve y conciso, ya que cada vez que dejes salir una palabra de tu boca, al mismo tiempo dejas salir una parte de tu energía. 理不尽だし自分が大嫌いただの荷物だった荷物好きと言えたなら 「いつも」